Eres de verdad, puedo hacerte mal. Tengo pies de plomo y tú, huesos de cristal. El que pueda ver a través de ti no me hace tan especial. Soy una ficción, una proyección. Lo que sea que ves en mí emana de ti. Eres de verdad, puedo hacerte mal. Tengo pies de plomo y tú huesos de cristal. El que pueda ver a través de ti no me hace tan especial.